Bueno, muy buenos días. Yo quiero presentarles el trabajo del desarrollo territorial de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, pero quiero dividir la presentación en tres partes. Voy a tomar 3 a 4 minutos para ubicar qué es esto de la Secretaría para Asuntos Estratégicos, que si no se conoce, realmente cuesta ubicar dónde está metido esto del desarrollo territorial. Los siguientes 5 o 6 minutos me los dedicaría a explicar cómo va a funcionar esto del desarrollo territorial, de la subsecretaría de desarrollo territorial y descentralización. Y los siguientes 6 o 7 minutos los ocuparía en mostrarles un ejemplo concreto de acción estratégica que se está impulsando, que se está organizando para impulsar. Y ese ejemplo serviría para... Serviría también para entender cómo quisiéramos entrarle al asunto ambiental, ¿verdad? Entonces, vamos primero con esto, ¿no? Realmente lo que estamos buscando es un trabajo armónico entre gobierno central y gobiernos municipales, ¿verdad? Y que encauce, ¿pero para qué? Para que encauce todo el esfuerzo nacional, ¿verdad? Al desarrollo en el territorio. ¿Cómo impulsar, pues, desarrollo local en el territorio nacional? ¿Por qué se habla de desarrollo territorial y de descentralización? ¿Y por qué una subsecretaría para eso? Bueno, ¿y por qué dentro de asuntos estratégicos de la presidencia? Justamente porque se le está apostando estratégicamente al desarrollo territorial y a la descentralización. Consideramos que si no se empuja descentralización del Estado y desarrollo territorial en una forma orquestada, realmente no vamos a tener posibilidades de cambiar cosas en estos años. Y esto, si bien depende de una subsecretaría y una secretaría, aquí la clave está en que involucra a todos los actores y sectores en un esfuerzo nacional. Si no entran todos los actores y sectores en un esfuerzo nacional, ¿verdad? No va a ser posible tampoco avanzar. El cambio no solo depende de una intención de una instancia de gobierno. Entonces, y este esfuerzo nacional lo orienta a la necesidad de la gente, pues, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se busca mejorar la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Es el desarrollo local en el territorio nacional. Se busca modernizar y transformar el Estado, descentralizarlo. ¿Y cómo? También fortaleciendo, ¿verdad?, la unidad primaria del Estado, que serían los municipios. Los municipios y sus asociaciones. No vemos solamente a los municipios, sino que los municipios vinculados con otros municipios circunvecinos. Creemos que eso va a potenciar el desarrollo territorial. Entonces, ¿dónde se ubica esta Subsecretaría de Desarrollo Territorial? Dentro de Secretaría para Asuntos Estratégicos dentro de la Presidencia de la República, ¿no? Y esta Secretaría de Asuntos Estratégicos tiene otras subsecretarías, como ven a la derecha. Hay subsecretarías de gobernabilidad y otra de transparencia, ¿verdad? Entonces, la Secretaría para Asuntos Estratégicos se encarga de transparencia, de gobernabilidad, de desarrollo territorial y descentralización y, llamémosle, información estratégica para la gestión pública. Y, además, esta gobernabilidad, ¿a qué se refiere? Se refiere, esa subsecretaría va a tener un trabajo que lo que busca es coordinar los esfuerzos para entendernos en el país. Un ejemplo de eso podría ser ese apoyo que se ha dado para ayudar a facilitar que se decida sobre una Corte Suprema de Justicia que teníamos tanto tiempo de no tener, ¿verdad? Lo mismo se está tratando de apoyar para fiscal general, procurador, etcétera, ¿no? Pero esto es parte de la gobernabilidad y aquí entran otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el problema de la presa que mencionaba el ministro. Bueno, es un problema que se genera y de entre la población protesta, la población le demanda al gobierno, el gobierno tiene que atender eso. Es parte de eso, cómo ordenarnos en gobierno para estudiar el problema y cómo coordinar luego con la población para buscarle la salida mejor al problema. Honduras, es otro caso concreto que involucra al gobierno, el caso de Honduras, y que se tiene que discutir, ¿verdad?, para buscar lo mejor posición ante el problema. Transparencia, en la Secretaría de Transparencia, esto es muy brevemente, pues, pero ¿qué es lo que está buscando? Ahí lo que está buscando es un equipo que se encargue de contar las costillas, justamente, ¿verdad? Un equipo fuerte de auditores, abogados, etcétera, que pueda examinar en cada instancia gubernamental cómo se están haciendo las cosas, ¿verdad? Otra parte también es la política de transparencia, es decir, ¿verdad? Cómo se debe actuar como gobierno, cómo debe ser la información pública para que realmente llegue al público, ¿verdad? Toda esa parte, pues, de acceso a la información de la ciudadanía. No se puede participar si no hay información. Entonces, ustedes no pueden participar si no tienen información precisa de cómo está actuando el gobierno. De eso se trata esta parte. Y la otra, la Secretaría, Subsecretaría de Desarrollo Territorial y Descentralización, ¿verdad? Que busca tener un enlace, ¿verdad? Asesorar en estos temas, pero tener un enlace de gobierno central ejecutivo con el municipios. Y justamente coordinar toda la parte esta de estos temas de desarrollo territorial y descentralización, hacerlos avanzar realmente. Todos estos años se ha hablado de descentralización, nunca se ha concretado nada. Bueno, si en estos 5 años terminamos igual, ciertamente no habríamos hecho la tarea. Entonces se trata de concretar en procesos de descentralización y procesos de desarrollo territorial. Hay dos patas, ¿verdad? Ya pasando a la parte esta de cómo funciona la subsecretaría, tiene como dos patas grandes. Esta, que es la gestión de la política pública, la gestión política de la política pública, los marcos institucionales y legales. Miren, justamente si queremos impulsar procesos de descentralización, tenemos que entrarle a la discusión de esto, ¿verdad? Hay una política que dejó el gobierno anterior, una política nacional de descentralización. Bueno, vamos a retomarla, la vamos a discutir, la vamos a afinar, ¿verdad? La vamos a zarandear y vamos a tratar entonces a partir de eso de estructurar una estrategia nacional para descentralización. ¿Y eso implica qué? Ponerse de acuerdo quién hace qué, ¿verdad? ¿Qué hace gobierno central y qué hace gobiernos municipales? Ahí el Código Municipal tiene como 28 o 29 responsabilidades de los gobiernos municipales, algunas de ellas como 5 en combinación con instancias de gobierno central, pero no está definido claramente, queda ambiguo todavía. Tenemos que definir realmente quién hace qué cosas, ¿verdad? Y para hacer esas cosas, ¿con qué recursos va a contar? Y todo eso hay que entrarle. Lo mismo el desarrollo local. Hay una estrategia nacional para desarrollo local que nos pusimos de acuerdo en el 99, bastante concertada, pero ahí quedó, ¿verdad? Entonces, igual, la vamos a retomar, la vamos a afinar y vamos a plantear por dónde queremos ir en desarrollo territorial. Ordenamiento y desarrollo territorial, esa es otra cosa que está en el tapete de discusión, ¿verdad? Realmente, ¿cómo vamos a organizar el país? ¿Cómo vamos a reorganizar el territorio del país para que funcione mejor? Tenemos que meternos con eso. ¿Cómo los gobiernos estos de electos por representación proporcional o proporcionales al respaldo que tienen de la población? Vamos a entrarle a eso también, ¿verdad? Entonces, el financiamiento para el desarrollo local. Entonces, esta pata se encarga de meterse con esos problemas, ¿verdad? Y además, aquí le va a ayudar esta Comisión Nacional de Desarrollo Territorial y Descentralización, que va a ser un organismo consultivo asesor para proponer justamente políticas y estrategias de desarrollo territorial y descentralización. Ahora, la otra pata es cómo impulsamos la gestión del desarrollo en el territorio. Y ahí nos vamos acercando realmente a dónde está el problema. Esto requiere fortalecer la capacidad local, como había mencionado ya el viceministro de Obras Públicas, ¿verdad? Y también el ministro de Ambiente. Los procesos participativos, las asociaciones y las microrregiones. Cómo concretar las prioridades estratégicas. Miren, aquí le vamos a meter esfuerzo. Vimos el componente este de políticas. Es necesario tener marcos legales, ¿verdad? Marcos institucionales adecuados para poder avanzar. Pero tampoco nos vamos a quedar esperando que esté totalmente afinado, ¿verdad? El marco ese para empezar a hacer cosas. Entonces, ¿qué es necesario hacer en el apoyo directo al territorio? Este componente 2. Hay que fortalecer las capacidades locales, ¿verdad? Si queremos entrar a descentralización, tenemos que tener unidades primarias del Estado fuertes, ¿verdad? Capaces. muchos se ha ocupado como justificación, no impulsemos descentralización porque los municipios no están capacitados, porque los municipios malversan los fondos. Bueno, primero que no es tan cierto esa afirmación así general, ¿verdad? Y luego no lo ocupemos como justificación, paralelamente impulsemos ese fortalecimiento y veamos cómo se puede ir impulsando descentralización. Esto implica procesos participativos de desarrollo local, esto implica capacidad para planificar el desarrollo, ¿verdad? Y para planificarlo sobre todo en perspectiva del desarrollo económico local, ¿verdad? Porque sí, podemos hacer varias cosas de infraestructura. ¿Y cómo se come todo eso? ¿Verdad? ¿De qué va a vivir la población? No va a vivir de infraestructura. Por eso es correcto lo que dicen. Por la calle, por tener la calle, no vamos a tener desarrollo en la zona norte, ¿verdad? Lo que sí hay que estar claro es que podemos aprovechar la calle, ¿verdad? Justamente para impulsar el desarrollo. Fomilenio es algo más que una calle, justamente, ¿verdad? O deberá serlo. Y justamente para que lo sea, ahora la ventaja es que tenemos mayoría en la directiva. Cuando yo estaba representando a las ONGs en la directiva, éramos minoría. Ahí perdíamos la mayoría. Hoy pueden ganar todas, hoy está fácil, ¿verdad? Pero entonces, justamente se trata de procesos participativos, de procesos de ir asociando municipios en microrregiones, ¿verdad? Esa es la perspectiva que tenemos. Y aquí va a venir la discusión con lo del ordenamiento. ¿Son los departamentos la mejor unidad para desarrollar el país? ¿O realmente deberíamos partir del municipio, la microrregión, y construir regiones que sean más reales para el desarrollo? Ese es otro punto que va a haber que pelear, que va a haber que discutir. Ahora, en el otro, en esto mismo del territorio, pero el apoyo a la gestión y ejecución de las prioridades del territorio. Póngase que se planifica. Otra cosa importante es la administración municipal, la modernización de la alcaldía. ¿Y eso quién lo hace? ¿Quién asiste? ¿Quién apoya? ¿Quién le da asesoría? ¿Quién le da asistencia técnica a los municipios en esto? El ISDEM no le alcanza. El FIS tampoco. Las ONGs tampoco. ¿Verdad? Comures tampoco. Entonces, ¿quién? Pues, entonces, justamente tenemos que ordenar ese asunto. Hay que hacer una reingeniería del ISDEM, ¿verdad? Y que participen terceros en la gestión, ISDEM regulando y certificando y orientando. Pero tenemos que ordenar eso, ¿verdad? No se trata de decir, el ISDEM no sirve, volémoslo. No, hombre, el ISDEM debe servir. Hagámoslo que funcione como debe ser para que sirva a lo que queremos. Y lo que queremos es que haya una mejor administración municipal, que se modernice esa administración municipal. Cuando hablamos de modernización del Estado, está en Estado la unidad central, el Ejecutivo, como los municipios. Esa es la unidad primaria del Estado, ¿verdad? Y otra cosa importante es que a veces se planifica, se tiene buena administración, se ha hecho un proceso participativo, se pusieron todos de acuerdo, ¿y qué? Que no se pueden hacer las prioridades. ¿Y entonces de qué nos sirvió todo este esfuerzo, verdad? Entonces aquí es otra cosa clave. Vamos a tener una unidad justamente que apoye la ejecución de las prioridades resultantes de la planificación. Lo que resultó de la planificación, concretémoslo. Lo prioritario, lo más estratégico, eso tenemos que lograr, ¿verdad? Y eso vamos a hacer. Vamos a generar una unidad que permita apoyar al municipio en eso, a la microrregión en eso. Y para eso se va a contar, ahí pasamos a la otra parte, una cooperación externa descentralizada en apoyo al desarrollo local y la descentralización. ¿Qué pasa? Muchos municipios, la mayoría de la zona norte sobre todo, no tienen suficientes conectes, capacidades técnicas, lo que sea, recursos, para hacer una gestión que les permita obtener recursos para resolver su prioridad estratégica. ¿Qué queremos hacer? Fortalecer al municipio en eso, apoyarlo en eso, ¿verdad? Para que realmente la cosa avance más pareja. Bueno, eso es con relación, y ahora les voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer. Va. Entonces, esta apuesta para el desarrollo territorial, la descentralización, requiere una comunicación y coordinación ágil y efectiva entre gobierno central y gobiernos municipales. Y no importa el color del municipio, el color político de quien está a cargo de la gestión pública local, ¿verdad? Si igual necesidad tiene el que piensa de un color con el de otro, ¿verdad? Las necesidades que tenemos en zona norte son parejas. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación y coordinación entre gobierno y municipios. Pero antes, la apuesta requiere, y eso es lo más difícil, fíjense, eso ha sido quizás lo más difícil. Hay disposición, como decían los compañeros, ¿verdad?, que de coordinar, pero en el gobierno no ha habido esa costumbre, ¿verdad? Ahí cada institución por su lado, y cada institución llegando al territorio a crear su propio changarro para que, no, mira, yo vengo con esta política, yo vengo con este proyecto, ayúdame a mí, ¿verdad? O coordinemos nosotros y montemos este asunto, y montemos esta unidad, y montemos este comité, y montemos este consejo, y el municipio se va llenando de un montón de cosas, y quizás hasta los mismos son los que están en el consejo, en el comité 1, en el comité 2, en el comité 3, y eso no sirve, ¿verdad? Yo creo que hay que respetar más al territorio en ese sentido. Y para eso la obligación es del gobierno central. Nosotros nos debemos ordenar primero para saber cómo llegar al territorio y no llegar a invadir el territorio, a abrumar al territorio y a exigirle al territorio. Démosle vuelta al asunto. Como ejecutivo debemos llegar a apoyar al territorio para que el territorio pueda aprovechar, pueda asumir, pueda apropiarse de las políticas estatales e impulsarlas. Es el municipio el que le va a poder dar continuidad, no es el gobierno central, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, la apuesta requiere comunicación y coordinación ágil y efectiva entre todas las dependencias del gobierno central. Y ahí están, miren, ahí están un montón, y todas pesan, y todas juegan, y todas tienen planes, y todas tienen ganas de entrarle. Y eso está brutal, pero ojo cómo llegamos al territorio, ¿verdad? Pero además de todas estas, hay que contactar y coordinar con los privados, las ONGs, bueno, el CACH, ¿ah? Instancias locales, regionales, que son claves en el territorio, ¿no? Las universidades, las empresas, hay que tomarlas en cuenta. Aunque yo estoy de acuerdo ahí con lo que decía Roberto. Por ejemplo, en el caso de Fomilenio, nosotros vemos... No es solamente una calle, hay todo un planteamiento de desarrollo productivo, probablemente con menos reales que la calle, pero hay que aprovecharlo, ¿verdad? Y ahí ciertamente debe ser apoyar diferentes niveles, diferentes rangos, no solo lo grande y ya establecido, y que eso irradie a los demás, no. Yo creo que hay que aprovechar, distribuir los recursos en proyectos de diferentes magnitudes, en diferentes lugares, etcétera. Incluso de aquellos proyectos que se salen de esas cadenas que planteó el Fomilenio. No se trata de encadenarse a esas cadenas, se trata de verlo de otra manera. Bueno, entonces aquí el ejemplo para que ustedes vean cómo es que queremos trabajar. Les voy a mostrar el ejemplo de seguridad, que es un ejemplo que ahora está en la picota, pues, porque hay mucha demanda de la población sobre la seguridad ciudadana. Entonces, vamos a ¿qué se busca? Promover una gestión territorial armónica y coordinada. Y esto implica impulsar esta tarea con algo concreto, ¿verdad? Para los territorios. ¿Qué es algo concreto? Vamos a hablar de territorios seguros, limpios, transparentes, dinamizando la economía local. Y en esto entran muchas dependencias gubernamentales. Por ejemplo, se trata de que haya coordinación y armonización de todas estas dependencias en su encuentro con el territorio. Entonces, todos nos debemos ordenar y coordinar para poder llegar en una forma, ¿verdad?, más amigable al territorio y apoyar al territorio, no a pedirle apoyo al territorio. Es un encauzamiento coordinado de la política estatal y de la acción gubernamental en el territorio. De eso se trata, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad?, que no solo se piense en el municipio, sino que se piense también en la microrregión y en otras instancias en cómo se organizan los municipios. Pero también es importante armonizar con los privados. Son un potencial importante, las ONGs, las universidades, las empresas, ¿verdad? Si no coordinamos con ellos, no es un esfuerzo nacional. Eso le pasó a la Estrategia Nacional de Desarrollo Local en el 99, ¿verdad? Que no se coordinó, no se amarró el esfuerzo nacional. Entonces se siguió llegando como papá gobierno a los municipios. Esto pasa, como les decía, por fortalecer las capacidades locales, por potenciar la gestión pública local, que fue lo que vimos antes. En esto también yo creo que es importante, porque está generando algo de problema, hay que apoyar los procesos, ¿verdad?, participativos, hay que potenciar los mecanismos de participación, y las gobernaciones departamentales también juegan un papel, y esto ha empezado a generar problemas. Pero justamente, ¿qué debe ser? Que las gobernaciones departamentales promuevan, encaucen, monitoreen, le den seguimiento a la acción estatal, ¿verdad? ¿Para qué? Justamente para retroalimentar la gestión territorial en la de la política estatal, ¿verdad? Respetando la autonomía de los municipios, ¿verdad? El gobernador tampoco es el presidente del departamento, ¿verdad? No, es justamente una figura que juega un enlace del Ejecutivo con el territorio. Eso hay que ubicarse. Ya hemos tenido varias reuniones con los gobernadores sobre este asunto. Entonces, en definitiva, se trata de ayudar a la armonización de la acción en el territorio. ¿Qué está pasando en territorios seguros? Miren, en territorios seguros, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está coordinando? Se los presento para que ustedes vean, así quisiéramos coordinar lo de ambiente, ¿verdad? El problema de seguridad es grave, ¿verdad? Y requiere como atacarlo en con dos puntas. Una, la policial, pues es necesaria, toda la seguridad, la inteligencia necesaria para poder controlar el crimen organizado y la delincuencia, ¿verdad? Eso tiene su propio proceso. Pero a la par, necesitamos una acción social integral que avance, ¿verdad? Que realmente pueda abordar los problemas del territorio, para no dejarle espacio justamente a esa delincuencia, a esa violencia. Eso tenemos que ganar. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hemos mapeado toda la situación de violencia, toda la situación económica de cada lugar, y tenemos un mapa de eso, ¿verdad? Un orden incluso, bueno, ¿cuáles serían los municipios que combinando pobreza, violencia y otras cosas están peor? Y entonces eso se tiene en cuenta para cómo vamos a organizar la entrada al territorio, ¿verdad? Luego, otro mapa de recursos. Y a la par que se está mapeando la situación, se mapean los recursos. Y fíjense que aquí está lo fregado, y eso es lo que yo quiero dejarle bien claro. El mapa del problema de la situación es tremendo. Y el mapa de los recursos institucionales, de los que tiene el MAN, el MOB, la Secretaría Técnica, la Secretaría Estratégica, el INDES, el MINED, el Salud, todos. Créanme que es triste. Cuando uno ve la demanda, la cantidad de los problemas, lo grave de los problemas, y mira los recursos que se tienen, y dónde están orientados. Entonces, aquí tenemos que removernos para poder reaccionar. Entonces necesitamos reorientar probablemente recursos, juntar recursos, entrar juntos a los lugares, ¿verdad? Somos tan débiles individualmente que no tiene sentido seguir funcionando de la misma manera. Entonces, eso es importante. Entonces, al ensamblar ambos mapas, vemos las dificultades y de ahí surgen las tareas. Aquí estos serían los detalles de todas las cosas que se han considerado. Pero fíjense en seguridad, solo un ejemplo. Una cosa son la cantidad de homicidios que tiene cada municipio. Y otra cosa, ¿verdad?, es la tasa de homicidios. Porque uno puede decir, ah, mira, San Salvador tiene más que todos. Sí, pero San Salvador tiene más gente, hombre, ¿verdad? Entonces, veamos que cuando vemos la tasa de homicidios cada 10.000 personas, eso va a indicar más claramente quién está más grave que otro. Lo mismo se ha hecho con los robos, lo mismo se ha hecho con las extorsiones, etc. Entonces, ustedes ven. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Justamente ante ese problema, ¿cómo impactamos mejor? Si estamos dispersos en organización y en recursos, reorientémoslos y ataquemos conjuntamente, ¿verdad? Y involucremos a todo el sector privado. Y es decirles, así como están viendo lo de seguridad, así quisiéramos coordinar el ambiente, ¿verdad? Y aquí entran todos otra vez, ¿verdad? Entran los locales y ahí entran los municipios, la población, pues sus gobiernos, las instancias locales, ¿verdad? En el caso de considerar territorios limpios en Chalatenango, es fundamental el aporte y la participación del CACH, por ejemplo, y de diferentes asociaciones y organizaciones, ¿no? ¿Y qué vamos a buscar combatir? La contaminación. El problema de los desechos sólidos. Ahí estamos respondiendo también a una agenda de comunes, ¿verdad? Y la contaminación del agua, agua limpia. Nos queremos concentrar en esas dos cosas. Claro que ahí quien entra técnicamente a regir las cosas, MAR, ¿verdad? Pero también entra salud, ¿verdad? Y también entra MAG, y también entra MOB, ¿verdad? Entran diferentes instituciones para combatir estos problemas. Entonces yo me quedaría aquí diciéndoles que este es un poco el esquema que queremos buscar de trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de seguridad, decirles, ¿quiénes están coordinando ahí? Ahí está coordinando Ministerio de Justicia y Seguridad, está coordinando el Consejo Nacional de Seguridad Pública, está coordinando el INDES, el Instituto Nacional de los Deportes, la PNC, el Ministerio de la Defensa, ¿verdad? La Secretaría de Inclusión, y así vamos ampliando, ¿verdad? Y esto, este conjunto, es el que está como trazando por dónde se le va a entrar. Ahora, solamente esas instituciones no tienen fuerza suficiente para resolver. Necesitamos de los privados, ahí es de la población. Acuerden, es un problema, es una tarea del conjunto del país, no es un asunto solamente del gobierno, ni que pueda resolver solamente el gobierno. Muchas gracias.